Puncia, puncia la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Acuérdate de aquella hora que yo te besaba la boca. Aquella hora ya pasó, dolor quedó en el corazón. Aquella hora ya pasó, dolor quedó en el corazón. Pucha, pucha, la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Montañas altas, mares hondos, llévame donde mi querido, llévame donde mi amor, el que me dé consolación. Llévame donde mi amor, el que me dé consolación. Los ojos a la mar, allí me puedes encontrar. Echa los ojos a la mar, allí me puedes encontrar. Pucha, pucha, la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Tú no naciste para mí, pasó, dolor quedó en el corazón. Aquella hora ya pasó, dolor quedó en el corazón. Pucha, pucha, la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, presto aléjate de mí. Tú no naciste para mí.